Cuando me dieron noticia, ya yo estaba casi loco, y me dijeron que Alicia se había casado con otro, y me dijeron que Alicia se había casado con otro. Oyendo todos, ahí lo mismo Nando.